de amor entre tú y yo, un encuentro prohibido entre tú y yo. Solo una noche necesito tenerte, solo una noche para poder amarte, y en esa noche poder entregarte mis caricias, mis besos, el fuego de mi cuerpo. Solo una noche quiero ser tu dueño, que sea solo mía, que se cumpla mi sueño. Una noche mágica yo te prometo, ser en esa noche tu amante perfecto. Una noche de amor, una noche de amor, un encuentro prohibido entre tú y yo. Una noche de amor, tu cuerpo con el mío, una hoguera de pasión. Una noche de amor, una noche de amor, que tú entregues lo mismo que te entrego yo. Una noche de amor, una noche de amor, un encuentro prohibido entre tú y yo. Entre tú y yo nomás. Ocultarnos del mundo, amarte cada instante, amarte cada segundo. Solo una noche, olvidarnos de todo, que tú y yo nos juguemos del mismo modo. Solo una noche quiero ser tu dueño, que sea solo mía, que se cumpla mi sueño. Una noche mágica yo te prometo, ser en esa noche tu amante perfecto. Una noche de amor, una noche de amor, un encuentro prohibido entre tú y yo. Una noche de amor, una noche de amor, tu cuerpo con el mío, una hoguera de pasión. Una noche de amor, una noche de amor, que tú entregues lo mismo que te